Los invito el domingo a las 11 de la mañana en el lote 27 a limpiar el terreno para poder hacer la fiesta de cumpleaños. Vamos a estar junto con la gente del barrio intercultural. Si es posible, que puedan llevar aceite de motor y nafta para las motosierras, todo eso. Y van a estar haciendo un puchero. Si llevan una papa, algo por el estilo, para comer ahí también entre todos. Bien, esto va a ser el domingo. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, directamente ya allí en el predio donde se va a hacer la PET. Sí, sí, así podemos hacer la fiesta de cumpleaños y ya tener preparado también para la construcción.